Le regalamos esta canción que dice: me hace doler el pecho. Y las manos arriba de todos. Por nuestra tarde, ¿dónde estaré? Si estarás bien o te levaré, necesitaré. ¡Arriba! Como necesito tu amor, ¿de dónde no estará? Y si también la soledad, ¡a ver! Solo estás, porque no pierdo la esperanza de que vuelvas conmigo. Tu decidirte me ha servido para sentir que la necesito. A ver, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. ¿Cómo dice? Oh, oh. Siento que no soy nada sin vos. Saber si también tú piensas en volver. Por el favor, ven y quítame esta soledad. Ya de cuando no estás, siento un dolor fuerte en el pecho. Me pregunto al despertar, ¿dónde estará? ¿Dónde estará bien o tal vez? ¿Qué necesité? ¡Nos comenzamos a despedir! ¡Un beso para Sol! ¡Gracias! ¡A ver, las palmas arriba! ¡Y a los amigos! verdad cuando más se lo pedí, cuando yo se lo pedí. A ver. La. Y así nos vamos. Esta jornada que viví sola. Yeah.